¿Cómo te va, Alejandra? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Sí, en realidad es la posibilidad que tiene el vecino de acercarse y hacer algún tipo de consultas que necesite, consultas jurídicas, por supuesto. Perfecto. Por ejemplo, ¿cuáles? Y en realidad todo lo que se refiere a familia. A la parte civil, por ejemplo, sucesiones, Derivaciones, deudas, dice acá, informes de embargos, titularidad. informes de titularidad y también podemos asesorar en temas laborales, registrales y bueno, alguno que otro. Con respecto a la parte municipal o o guiarlos o orientarlos en Claro. brindarles algún tipo de información en la parte municipal o otra, por ejemplo, ANSES, Bien, o perfecto. algún tipo de ayuda, ¿no? Contanos, Alejandra, ¿cuándo va a ser este acercamiento? Tengo entendido que es un centro móvil, ¿no? De información judicial. Sí, nosotros pertenecemos al Poder Judicial de Mendoza y estamos brindando asesoramiento jurídico gratuito los días en forma presencial, los días lunes, miércoles y viernes, en horario de 9 a 12. En este caso, hoy vamos a estar en Los Corralitos, Ah, en la perfecto. calle Severo de la calle Severo del Castillo, 1448, ahí cerquita del Banco Nación, Bien, para que se perfecto. oriente. Perfecto, Vamos a sé estar que... ahí con un grupo de abogados, te cuento que son profesionales que brindan asesoramiento jurídico gratuito a todas las personas que se acerquen y le planteen alguna consulta. Ah, está muy bien. Bueno, aparte también es cierto que muchas veces en estas averiguaciones se nos va la vida, ¿no? Porque a veces son días y días para poder conocer a lo mejor cuál era el trámite que había que hacer, cómo era, cuál era la entrada, por dónde, a dónde, a quién presentar la nota, de qué forma. Y bueno, importantísimo. Digo, ¿cómo surge esta iniciativa, Alejandra? Mira, surge de hace varios años, en el 2006, se busca conectarse un poco con el vecino, con la gente que está más alejada de los centros de información y los juzgados. Entonces tratamos de brindarle esa información para que no tenga que hacer muchos viajes, para que trate de ir directamente al lugar donde debe hacer el trámite. Bueno, Entonces, tratamos de facilitar ese acceso a la justicia, digamos. excelente, excelente y muy necesario aparte. Y te consulto. ¿Dónde podemos chequear el cronograma por donde va a andar el centro móvil? Porque, por ejemplo, ahora, bueno, estamos charlando con vos y vos nos estás informando que en un ratito nomás van a estar ahí en Los Corralitos, en la Sí, calle Severo del ahí Castillo. estamos. Exacto, pero ¿tienen algún cronograma donde uno pueda saber más o menos dónde estar? Por ahí pienso en vecinos que viven más alejados de Los Corralitos o lo Sí, van en definiendo la. semana a semana. No, no, no, lo planteamos por mes. Entonces, si entras a la página del Poder Judicial, en Bien. el buscador móvil judicial, enseguida te va a salir el recorrido que tiene el móvil. Hoy vamos a estar, por ejemplo, ahí en Guaymallén, pero el viernes estamos en Las Heras, en la Plaza Marcos Burgos. En realidad recorremos casi todos los departamentos de la provincia. Bien, bien, bien, perfecto. Bueno, excelente. Aparte, bueno, muy a la mano y muy necesario porque absolutamente todos los vecinos, las vecinas, seguramente tienen algún trámite que tiene que ver con la justicia pendiente o por hacer o por consultar, digamos. Así que, buenísimo esta iniciativa, la Sí, saludamos. Sí. bien, aparte quería comentarte Sí. que aparte del móvil presencial, tenemos asesoramiento Asesoramiento jurídico telefónico los días martes y jueves. Tenemos dos Ah, muy líneas, bien. una de celular y una fija, donde el vecino puede llamarnos por teléfono y contamos con un profesional que forma telefónica. No hace falta que vaya hasta el lugar. Mucha gente le gusta la parte presencial porque puede llevar alguna documentación y ahí mirarla y observar de qué se trata. Pero mucha gente que tiene problemas para trasladarse lo hace. ¿Querés que te repito los dos números Por que favor, tenemos para sí. que ustedes tengan en cuenta? Bueno, en el celular, donde estamos los martes y jueves, es 261-554-6402. Y una línea fija, 449-3573. Bien, Eso para que te voy a pedir que me los repita, cualquier por las dudas, por si. oyente se comunique. ¿Cómo no? 261-554-6403. 406. Perfecto. ¿Y el fijo? Y la línea fija 449-3573. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí quedó, ¿no? Porque te escuchábamos con una pequeña interferencia y hubo un numerito ahí que no se escuchó, por eso te pedí si me lo podías repetir. Bueno, excelente. Entonces ya está Bien. brindada la información. Así que pedirle a los vecinos que se acerquen al lugar, cualquier consulta, vamos a Perfecto. tratar de evacuársela. Y te hago una consulta yo, ya un poco para cerrar la nota. ¿Cómo te has sentido vos? Porque viste que a veces, bueno, en este contacto cara a cara con gente común que viene y te consulta cosas, ¿cuál es tu experiencia? Me imagino que, no sé si será lo normal o debe ser una situación por ahí, bueno, novedosa, o lo habrá sido cuando comenzaron, quizá ahora ya no es novedosa, pero digo, ¿cuál fue tu Ya sensación por llevamos ahí en ese sentido? Bueno, la verdad que brindar un servicio es algo muy gratificante, en este caso para mí, el hecho de poder ayudar a la gente que se acerca y hacer que uno o con la posibilidad de orientarse en lo que en el trámite que debe hacer. Entonces, es muy importante, o lo es para mí, poder brindar este servicio, al igual que los abogados que concurren, ya te lo comenté, que lo Claro. hacen en forma gratuita. Claro. Entonces, es un poco vocación de servicio, creo. Exacto. Y aparte también es acercar la justicia a la gente, que muchas veces, bueno, está ese prejuicio de que la justicia está totalmente alejada, da de espaldas por ahí a las problemáticas. Y bueno, justamente me parece por eso importantísimo y encomiable y muy, bueno, saludable, digamos, que se generen estas iniciativas. Por eso también te consultaba cuál había sido tu experiencia. Bueno, Ana, no sé si querés cerrar. Recordemos entonces los días martes, me dijiste, al 261-554-6406 En y las al. dos líneas telefónicas. Exacto, 449-3573, los días martes, ¿no? Martes y jueves. Martes y jueves, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. No sé si querés cerrar con algo más. Bueno, invitarlos a todos que tienen. Muchas gracias a ustedes y bueno, seguramente seguimos en contacto cuando estemos también por Guaymallén para que ustedes hagan la difusión de esta tarea que tenemos, de este servicio que tiene el Poder Judicial. Con Muchas seguridad, gracias. con seguridad. Te hemos tomado al final con un poquito de interferencia, pero entiendo que bueno, lo principal se ha escuchado, así que muchísimas gracias, Ana. Muy bien, hasta luego, muchas gracias a toda Un la abrazo, un audiencia. abrazo.